El tren fantasma. Elsa Bornemann. Me encantan los parques de diversiones. En el de la Luna, por ejemplo, establecido a escasos minutos del centro de mi ciudad, paso ratos muy entretenidos en compañía de mis hijos. Con gusto lo llevo, aunque me costó animarme a volver a entrar a un sitio como estos. Mucho. Muchísimo. Cuando tenía 8 años, dejé de pisar este tipo de parques, debido a una horripilante experiencia que ahora voy a contar para mis hijos. Ellos debieron implorarme casi para conseguir que los llevara al Parque de la Luna. Y quiero que algún día conozcan la causa de esa negativa que lograron vencer con la contundencia de sus «Dale, mami, dale, mami». El Argenpark se había instalado en mi pueblito natal a las afueras de Rosario, anunciando su debut. La discreción, la prudencia, el pudor y, sobre todo, el no perjudicar a inocentes me impide dar el nombre de aquella localidad santafesina. Vale decir que allí ocurrió lo que me apresto a revelar. Zona de granjas, asiento de chacareros, lugar de cría de ganado en pequeña escala, era mi pueblo. Una comunidad tranquila, compuesta por un reducido conjunto de habitantes que, de repente, vio alterado su «aquí no pasa nada» a partir del arribo de aquel Argenpark al que me referí antes. Creo que durante la semana entera que prolongó su permanencia entre nosotros, no hubo familia que no lo visitara, ni criatura que no saliera fascinada y con ganas de retornar allí una vez más. «Una vez más, mami, hoy es el último día, vamos, ¿sí?». Todavía me recuerdo insistiéndole a mis padres para que me llevaran nuevamente. Lo mismo hacían mis hermanos. «Hoy no es posible, lástima, chicos. Se acabó la plata para los juegos. Pero esta noche hay entrada libre y gratuita para todos. Y no cobran boleto para ningún entretenimiento. Es el regalo de despedida del Argenpark. Desde las 22 a las 24, hora de cierre, todo gratis». Este argumento, que era verdadero, los convenció al igual que a casi toda la gente del pueblo. Por eso, repleto estaba el parque durante los 120 minutos finales de su estadía entre nosotros. Desde un potente altoparlante, música y anuncios, «adelante, niños y niñas, adelante, damas y caballeros, bienvenida, distinguida bienvenida, adelante, 2 horas de esparcimiento sin pagar un centavo, el Argenpark, el nombre de su dueño, los invitados a los juegos sin necesidad de sacar boletos, adelante, adelante». Podría jurar que todos los habitantes del pueblo se habían dado cita allí. Tan largas eran las hileras que se formaron enseguida frente a los distintos stands de tiro al blanco, de pesca de pelotitas, de magia y malabarismo, de adivine su futuro y otros pabellones por el estilo. Claro que las colas más extensas empezaban junto a los portoncitos de acceso a la vuelta al mundo, la montaña rusa, los autitos chocadores, el tren fantasma. Separados y esperando turno para subir a cada uno de estos últimos juegos, mis padres, mis 4 hermanos y yo. Antes de proponer, de elegir y de votar, porque nunca nos poníamos de acuerdo, convenimos en que nos reencontraríamos a las 12 debajo del mástil central del parque, donde flameaban decenas de banderines multicolores. Los 2 nenes menores se habían decidido por la vuelta al mundo, junto con mi mamá. La más chica fue con mi padre a los autitos chocadores. el mayor de mis hermanos, se siguió sintiendo atrapado por el vértigo de la montaña rusa. Y yo, como lo había hecho en las dos oportunidades anteriores de asistencia al parque, aguardaba ansiosa mi viaje en el tren fantasma. Aunque me había muerto de miedo a lo largo del trayecto por esos túneles oscuros, de cuyos techos colgaban plantas fosforescentes, arañas, serpientes e hilos que nos rozaban la cara al paso de cada vagoncito descapotado, el tren fantasma me atraía fuertemente, igual que los cuentos de terror. Ah, pero lo que me había erizado la piel como la de una gallina pelada era la fugaz visión de aquellos 7 esqueletos de distintas dimensiones, que de súbito se alzaban iluminados de sus ataúdes, dispuestos en los lugares más estratégicos. ¿Y qué decir de los 5 monstruos? Seres desfigurados hasta la exageración, que también se aparecían de golpe en el momento menos pensado y amagaban tocarnos. ¿Y cómo describir los alaridos, los gritos horripilantes que todos ellos emitían entre grotescas contorsiones? Tan perfectamente confeccionados estaban los elementos de decoración y tan exhumanos parecían los muñecos cadavéricos y deformes que yo descreía de las palabras de mi mamá. Son de plástico, de goma, de soga, de trapo, nena. Realizados por un eximio artesano, eso sí. Pero, ¿cómo decirte? Juguetes diseñados para asustar y nada más. Ya me correspondía subir a uno de los vagoncitos del inquietante tren fantasma, cuando una señora que estaba detrás de mí con su sobrina me preguntó si no le cedía el turno, que así ella podía acompañar a la niña y que después de ambas también se encontraba esperando una chica sola, como yo, pero más grande, que bien podríamos compartir el paseíto. Los pequeños vagones eran de 2 plazas, así que contuve mi ansiedad y me comporté como una señorita, postergando mi ingreso al tren fantasma para la vuelta siguiente. Jamás hubiera imaginado que ese acto de cortesía de ceder mi turno. Pero no deseo adelantar los acontecimientos. Ocupados ya los 12 vagoncitos que se aprestaban a circular por el complejo sistema de vías que formaban el recorrido a través de los túneles, se oyó el silbato que indicaba la partida del convoy. Eran alrededor de las 12 menos 20, casi medianoche. Mi ocasional compañera y yo calculábamos que estaría próximo el fin de esa anteúltima vuelta del tren fantasma, cuando todo el parque quedó envuelto de la más peluda oscuridad. Casi podía tocársela, quiero decir. Adentro de los túneles, y como era usual, continuaba el frenesí de chillidos y la gritería de muñecos y pasajeros. Asistidos por parlantes precariamente manuales, distintas voces informaban al público que se mantuviera en su sitio, que solo se trataba de un desperfecto técnico, que de inmediato sería subsanado. ¡Ufa! ¡Un corte de luz justo ahora! ¡Qué rabia! Exclamé. Y los poquitos que aún permanecíamos en la cola, nos pusimos a hacer bromas, a cantar, a silbar. Cualquiera de esas actitudes nos ayudaba a ahuyentar la sensación de estar a merced de las sombras. La gente, apostada frente a otros juegos, hizo lo propio. Así, los 5 minutos que duró el apagón se nos volaron. Fue un alboroto cuando la luz volvió a iluminar el Argen Park y la música a amenizar la velada. Oímos que el trencito estaba funcionando otra vez. Ya pronto saldría por la boca del túnel opuesto al que había ingresado. Y bien, los vagoncitos empezaron a subir bajo los focos que alumbraba el cartel de salida. Uno pegado al otro, como siempre. Pero en esta oportunidad, a una velocidad insólita. Como una exhalación pasó el tren a nuestro lado y volvió a hundirse en el laberinto de túneles. Entre los mismos gritos y alaridos que se habían dejado oír antes desde el interior. Y a esos gritos y alaridos se sumaron los nuestros. Los de todos los que fuimos testigos del veloz paso del convoy. De su reaparición casi instantánea. Hasta que se detuvo frente a nosotros. Comprobamos que nuestra vista no nos había engañado. Los 12 vagones, ocupados por 24 pasajeros, la cantidad que había partido. Pero ahora, la mitad de ellos eran los esqueletos y los monstruos que habitaban los túneles. Cada persona, criatura, joven o adulta, que conservaba su asiento en cada coche, estaba en compañía de alguno de aquellos seres espeluznantes. De brazos rodeándole los hombros estaban. Desmayados, o presas de ataques de nervios todos, mientras que los engendros parecían haber cobrado vida propia y aullaban y se reían a carcajadas. Huí de allí despavorida entre un grupo que intentaba rescatar a sus 12 parientes de los vagones y otro que se internaba en los túneles, enloquecido, clamando por los otros 12 que no habían vuelto a emerger. Un nuevo corte de luz sumió en el pánico a la multitud que llenaba el Argen Park. No deseo abundar en detalles acerca de la confusión que se produjo, de las corridas a tientas, de los encontronazos y tropezones entre quienes escapábamos sin saber hacia dónde, de los desesperados pedidos de socorro, de los gemidos, del terror, en suma, que se había expandido por el parque con la celeridad de un relámpago. Debió haber transcurrido una media hora hasta que la policía, los bomberos y las ambulancias del hospital llegaron al lugar. Nunca se supo quién o quiénes lograron alertarlos. Cuando tornó la luz, el Argen Park ofrecía un espectáculo estremecedor. Heridos y contusos por todas partes, médicos y enfermeras iban y venían proveyendo asistencia. Yo lloraba, cobijada, como mis hermanos, entre los brazos de mis padres, cuando el comisario del pueblo informó, por el altoparlante, que la situación estaba bajo total control de las fuerzas de seguridad. Amanecía. Estimados vecinos, dijo, acompaño en el sentimiento a quienes han perdido parte de su familia en el tren fantasma y ofrezco toda la atención posible a los que resultaron afectados. A aquellos que han tenido la fortuna de superar, sin mayores perjuicios, esta catástrofe, les ruego que vayan despejando el parque y regresen a sus domicilios. Mañana les explicaré en profundidad el extraño suceso que se desencadenó aquí. Todavía no estoy habilitado porque debo respetar el secreto de sumario. Solo puedo agregar que Dios nos ampare y perdone al causante de esta tragedia. Buenas noches, mejor dicho, buenos días. Durante el mes que siguió aquella terrible jornada, el único diario de la localidad abundó en información acerca de lo ocurrido en el Argen Park. Conservo los recortes de entonces, con los que mi mamá armó una voluminosa carpeta, tan ajada y amarillenta ya. El fotocopiar y pegar en este cuaderno siquiera algunas de aquellas noticias me va a eximir del doloroso trabajo de contar hechos que aún me dañan al evocarlos. Les he cortado el nombre de la publicación y taché toda referencia al pueblo donde sucedieron por las razones que ya expliqué al iniciar este relato. Aquí están. Tragedia en el Argenpark, primera nota. Ayer a la medianoche, en momentos en que el parque de diversiones que nos visitaba se hallaba colmado de concurrencia, acaeció un acontecimiento del que no se registraron precedentes en la dilatada historia de nuestro pueblo. Testigos directos de la catástrofe declararon al periodismo local que la misma se originó en el entretenimiento denominado el Tren Fantasma. Después de una de sus últimas vueltas a través de los túneles que lo componen, los aterrados testigos, que esperaban su turno para subir, vieron que cada uno de los 12 vagoncitos estaba ocupado por alguno de nuestros vecinos, pero que habían desaparecido los acompañantes con quienes habían iniciado el recorrido. En su lugar, y animados como seres vivos, iban los 7 esqueletos y los 5 monstruos, que hasta ese instante habían sido considerados como muñecos por toda la comunidad asistente. El caso es que no lo eran, y lamentablemente lograron escapar con rumbo desconocido, no bien se produjo un total apagón. Todavía no se han obtenido otros informes por parte de la policía que entiende en el caso. Tragedia en el Argenpark, quinta nota. Tal como adelantáramos en nuestra edición de ayer, los cuerpos de 12 de nuestros vecinos, 6 adultos, 3 jóvenes y 3 niños, fueron extraídos por los bomberos de los túneles del Tren Fantasma. Cada uno de los desafortunados cuya nómina tenemos el penoso deber de publicar en recuadro aparte, se encontraba ubicado en los mismos sitios en los cuales, hasta que se desató la tragedia, podían verse los supuestos muñecos del horror. Expresamos nuestras sinceras condolencias a las familias que han sufrido tan sensibles pérdidas y nos adherimos a su duelo. Tragedia en el Argenpark, sexta nota. Otro macabro hallazgo hizo la policía. Un cadáver, entre los matorrales que cubren la zona que se abre a pocos kilómetros del lugar donde se había instalado el parque de diversiones. Se trata de los restos mortales del señor Recaredo Baiviene, de 85 años de edad, y dueño del establecimiento en cuestión, quien a juzgar de los indicios recogidos en el lugar, se suicidó descerrajándose un tiro en la boca. Fuentes autorizadas nos han asegurado que dejó una carta para las autoridades judiciales, cuyo contenido no estamos aún en condiciones de anticipar. Tragedia en el Argenpark, séptima nota. Hondas escenas de consternación popular se vivieron durante la mañana de ayer, cuando fueron inhumados los restos de nuestros 12 queridos vecinos en el cementerio local. Nos solidarizamos con el dolor de las familias y relaciones de los extintos y rogamos una plegaria a sus memorias. Tragedia en el Argenpark, novena nota. Como primicia exclusiva para nuestros lectores, se reproduce a continuación el texto completo de la carta de Recaredo Baiviene, que, como recordarán, era el único propietario del parque de diversiones. Señor juez, soy el responsable de lo sucedido. Soy el responsable de lo sucedido en el Tren Fantasma y me enorgullezco de ello. He logrado, tras 70 años, cumplir con el juramento que me hice en este mismo pueblo, en el que nací y en el que viví mis primeros 15, junto con mi amada familia. Si indagan en los registros parroquiales y civiles de aquella época, si averiguan entre los habitantes más antiguos, si investigan en el viejo cementerio lugareño, no les será difícil llegar a la conclusión de que no miento. Mi familia, Baiviene Ulloa, estaba compuesta entonces por 13 miembros: mis padres, 3 abuelos, 2 tíos, 3 primos jóvenes, más mis 2 hermanitos menores y yo. Vivíamos en una amplia casona de la que no quedan vestigios, según pude observar en este, mi primer y último regreso. Donde ella se alzaba, se levanta en la actualidad la capilla. Mis abuelos y mi mamá ejercían el oficio de curanderas. De mi padre y de uno de mis tíos se decía que eran manos santas. Mis primos y yo nos ocupábamos de recolectar yuyos y otras plantas con propiedades medicinales, además de cazar sapos y culebras que eran utilizados por nuestros mayores en sus trabajos de sanar a los demás. Mi tía y mis hermanitos colaboraban con la limpieza de la sala donde se recibía a quienes llegaban a nuestra casa en busca de ayuda para sus males del cuerpo o del espíritu. Mi abuelo solía cantar ciertas oraciones con propósitos curativos. Todo nos iba muy bien hasta que una mujer despechada, la misma que mi papá había dejado como novia para casarse con mi madre, no soportó más la envidia que la carcomía a causa de nuestra felicidad y lanzó a rodar el rumor de que éramos brujos, que en mi casa se ejercían prácticas de magia negra, que de esas influencias diabólicas no estaba libre ninguno que se nos aproximara y que, por lo tanto, constituíamos una grave amenaza para el pueblo. Este maléfico rumor se propagó como un incendio, y fue como un incendio que provocaron intencionalmente anónimas manos asesinas, como acabaron con mi casa y con todos mis seres queridos. Milagrosamente, yo salí ileso de entre las llamas, con apenas algunas quemaduras de menor importancia. Enloquecido de dolor, de furia, de impotencia, escapé de este maldito que nadie lo supiera y jurando venganza. Por cada uno de los míos habría de morir alguien aquí, todos al mismo tiempo y gracias a la intervención de mis almas familiares. ¿Qué ultrapoderes tenían? ¿Qué duda cabe? No me interesaba el tiempo que tuviera que aguantar hasta cumplir con mi juramento. Y bien, dediqué toda mi vida a amasar la riqueza que me permitiera llevar a cabo mi plan. El éxito de mi empresa le consta, ¿eh? Por fin, el domingo pasado, los espíritus de mi familia pudieron ejecutar la venganza. En cuanto termine esta carta, voy a suicidarme para reunirme con ellos en la otra dimensión. Mi vida no tuvo otro sentido que el de hacer pagar a 6 adultos, 3 jóvenes y 3 niños de este condenado, las injustas muertes de mis padres, mis 3 abuelos, mis 2 tíos, mis 3 primos y mis 2 hermanitos. Pido que no se implique en la masacre a ninguno de los empleados de mi Argen Park. Ellos ignoraban mi historia pasada, mis proyectos secretos, así como tampoco conocían los túneles del tren fantasma. Yo creé, mantuve y manejé personalmente ese juego durante el breve lapso que permaneció montado el parque y que ahora dejo en herencia para todos ellos. Firmado: Recaredo Vaiviene. Tragedia en el Argen Park. Última nota. La cuadrilla de bomberos y policías que procedieron en la tarde de ayer a excavar las vetustas tumbas de la familia Vaiviene Ulloa en el cementerio local se mostró azorada al no hallar resto alguno de los 12 miembros de la misma allí enterrados. En la docena de ataúdes que supuestamente conservaban los cadáveres calcinados no había siquiera rastros de cenizas. Un misterio que jamás será revelado y que avivó el espanto en toda la comunidad, ante la presunción de que los siniestros espíritus continúen en libertad en el mundo nuestro. A Recaredo Vaiviene se lo introdujo por las dudas en un féretro inexpugnable, que será depositado en la sacristía de la capilla, a fin de que pueda ser permanentemente sometido a vigilancia. Bien, con un hondo suspiro, retomo mi relato. Y lo concluyo con otro más profundo, si cabe, esperanzada de que mis hijos comprendan el porqué de mi fobia insuperable al tren fantasma. Juego al que no logran hacerme subir ni que me lo pidan de rodillas.